Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola, ¿qué tal? Quien les habla, Pedro A. Luis, en un programa más de Explorando Versiones. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y en la obra de un ícono del rock, el legendario guitarrista británico Peter Frampton. Peter Kenneth Frampton nace un 22 de abril de 1950 en Beckenham, Inglaterra. Ya desde muy joven mostró un talento innato para la música. Con tan solo 7 añitos aprendió a tocar la guitarra. Y en su adolescencia ya era parte de dos bandas como The Preachers and The Hair. No obstante, su gran salto se da con la banda Humble Pie, una banda que forma junto a Steve Marriott en 1969. Un año icónico y emblemático para la sociedad, ya que el hombre llega a la luna a través de la misión Apolo 11. También está en su máximo exponente la contracultura, es decir, los hippies. Se protesta incansablemente en contra de la guerra de Vietnam y por primera vez en la historia se defienden los derechos de la comunidad LGTBI. Sin embargo, a principios de los años 70, Frampton decide dejar a Humble Pie para emprender su carrera en solitario. Aunque sus primeros álbumes tuvieron un recibimiento, por decirlo así, moderado, todo cambia en 1976 con el lanzamiento de su álbum Frampton Comes Alive. Un álbum en vivo que lo catapulta al estrellato indudablemente y que es considerado uno de los discos en vivo más exitosos de la historia. Fíjense bien, solo en los Estados Unidos se vendieron 8 millones de copias y en el mundo entero 10 millones de copias. Show Me The Way, aunque originalmente fue lanzada en 1975, con la versión de la misma canción en vivo y incluida en el álbum Frampton Comes Alive, se convierte en un himno de los años 70. Yo recuerdo que para aquella época, quien no tenía el álbum o no cantaba Show Me The Way, no estaba en nada. La canción también destaca por el uso del Talkbox, un efecto de modulación de sonido que le da un toque distintivo, lógicamente, y futurista para aquel momento, ¿no? Ese efecto se convirtió en una de las firmas del sonido de Frampton, aunque posteriormente fue adoptado por un sinfín de bandas. Junto con Frampton, hemos invitado a unos grandes artistas que han versionado la canción Show Me The Way. El primero de ellos es Chester Miller, un jamaiquino residenciado en Toronto hace muchísimos años, pero que hace una versión impactante de Show Me The Way al ritmo del reggae. Otro de los artistas invitados para este podcast es Álvaro Hugo Scaramelli, un compositor, tecladista y cantante chileno. Hace una versión de Show Me The Way en español fantástica. Escuchemos. ¿A quién llamar? Las estrellas brillan lejos y lo único que quiero es muestra. Habiendo disfrutado la versión que hace Álvaro de Show Me the Way en castellano, escuchemos al maestro, al grande Peter Frampton, haciendo una versión de Show Me the Way en vivo y contenida en el famoso álbum Frampton Come Alive. Escuchemos. ¿Qué tal? ¿Disfrutaron de la versión? Bueno, de verdad que yo disfruto mucho esta canción. De hecho, cuando la oigo inmediatamente viajo en el tiempo por allá, por aquellos años de 1976 en adelante. Pero en fin, les voy a contar una de las versiones más fascinantes en la vida de Frampton, en la que está involucrada su guitarra Gibson Les Paul del 54. Una guitarra que fue su compañera inseparable durante sus años más dorados. Pero en 1980, en un trágico accidente aéreo y de la cual yo fui testigo presencial, su guitarra desaparece por nada menos y nada más que 31 años. Pelen la oreja y les narro aquel anecdótico momento. Estimo que serían como las 6 de la tarde de aquel día soleado 3 de noviembre de 1980. Aquel avión cuatrimotor de la empresa Latin Carga llamó poderosamente mi atención por lo llamativo de sus colores, el rugir de sus cuatro potentes motores. En fin, estábamos en presencia del Convair 880, el cual se alinea en cabecera de pista en la pista 8 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela. Me encontraba yo muy cerca en las terrazas. En aquellos momentos las terrazas permanecían abiertas y donde yo me encontraba a la espera de la salida del avión de Iberia que llevaría a mi abuela con destino final Tenerife. Tanto me llamó la atención de ese avión que dejé de lado la despedida de mi abuela y seguí con la vista y con mucha atención la carrera de despegue de aquel imponente y hermoso avión. Iniciando el take-off, es decir, el despegue, el avión ladea de un lado a otro, precipitándose a tierra con una consecuente explosión, pero que yo lo recuerdo fue gigantesca, ¿no? Una inmensa bola de fuego. No solamente cubre el avión como tal, sino un gran espacio. Era impresionante. A lo lejos fue impresionante. Bueno, para mí no dejó de ser impactante y terrorífico. Y creo que fui uno de los pocos que vio caer el avión. Ese accidente generó un gran revuelo y especulaciones empezaron a decir inmediatamente que había sido un avión de una línea de pasajeros y todo aquello, ¿no? Yo sí sabía que era un avión de carga, pero nunca supe que allí iban y viajaban los instrumentos de Frampton. Lamentablemente, en ese despegue y en ese accidente, mueren los cuatro ocupantes de la aeronave. Muy poco tiempo después, nos enteramos, o me enteré, de que en ese avión viajaban los instrumentos de Frampton. Pero, por el embalaje que estos equipos llevaban, no todos se calcinaron. De hecho, a ese accidente sobrevive la Gibson Les Paul del 54 de Frampton. Parte de esos equipos e instrumentos se recuperaron, pero quién sabe cómo y por qué la guitarra Les Paul se perdió. Y ustedes se preguntarán por qué los instrumentos estaban en Venezuela. ¿Por qué? Por lo siguiente. El día anterior, Frampton se había presentado en el Poliedro de Caracas en dos mágicas presentaciones y de lleno total. Y a pesar de haberle rogado a mi papá que me llevara al concierto, mi papá hizo caso omiso y ni de coñas, haciéndome ni puto caso. Pero bueno, la historia de la guitarra apenas comienza. Dos fans de Frampton, un residente en Holanda y otro habitante de la hermosa isla de Curazao, decidieron seguir la pista de esa icónica guitarra. Después de años y años de búsqueda, lograron encontrarla en manos de un músico guitarrista en Curazao. Se presume que alguien la sustrajo después del accidente y literalmente, como les comenté anteriormente, se perdió. Lo que nadie se explica cómo aparece en Curazao, pero allá fue a parar. El Departamento de Turismo de la isla de Curazao se une a la búsqueda y finalmente lograron devolverle la guitarra a Frampton. La emoción de este hombre fue indescriptible cuando juntos con los expertos de Gibson confirmaron que a pesar que se encontraba en muy mal estado, esa era la guitarra Les Paul del 54 perdida. A lo que Frampton, aún en shock por el reencuentro de su querida guitarra, dijo: sé que la tengo de vuelta, aunque nunca olvidaré las vidas perdidas en ese accidente. Ya para finalizar este episodio de hoy, quisiera hablarles a ustedes un poco del significado de Show Me the Way. La canción no es otra cosa que una reflexión personal sobre la búsqueda de orientación en momentos de una gran incertidumbre emocional, a lo que alguna persona le indica el camino o el derrotero a seguir. En vista a ello, Frampton toma esa experiencia personal y la plasma en esta inmortal canción. Bueno, hemos llegado al final de un episodio más de Explorando Versiones. Me despido cariñosamente de todos y todas. Hasta la próxima. You show me the way.